Muy bien. ¿Alguien más que exija? Pues yo puedo haber escuchado pues una definición que es o sea, que hay quienes registran, se graban ciertos ambientes naturales o no naturales con fines de memoria, ¿no? O sea, que pues saber cómo se escuchaba quizá la selva de Chiapas en los 80, cómo se escuchaba ahora. En Chapultepec, bueno, en la Casa del Lago hay un lugar, ¿no?, donde hay unas bocinas así que se pueden se usa mucho como para presentar obras de experimentación. Recuerdo que una vez fui y el tipo que estaba presentando decía que hay que apropiarnos del sonido, y en ese sentido decía que la pieza se disfrutaba más si caminaba. Entonces, tal vez como que no es como el típico pues si la persona que está escuchando así sentada o sí se puede desplazar. Yo también me imagino como el paisaje sonoro incluye varios elementos, ¿no? O sea, como que estamos de repente acostumbrados a lo mejor a escuchar la música los bajo tal vez como un solo, como una sola línea, y creo que el paisaje sonoro podría incluir como muchas cosas. O sea, y una selva, pero todo lo que hay en esa selva, o la ciudad y todo lo que hay en el espacio de la ciudad. Está muy bien. Pues ya ahorita has mencionado como varios aspectos del paisaje sonoro, ¿no? Los aspectos de archivo, documentales, los aspectos estéticos y los aspectos como de socializantes del sonido, ¿sale? Entonces, el paisaje sonoro es un tema que actualmente se ha partido. O sea, empezó hace tiempo, que ahorita hablaré de cómo empezó, pero actualmente es un campo de estudio interdisciplinar. Entonces, están metidas muchísimas disciplinas ahí. O sea, la acústica, la arquitectura, la música, la psicología, la pedagogía, la sociología, la antropología. O sea, todas tratan de capturar el fenómeno del paisaje sonoro para distintos fines. Entonces, uno de esos fines son los fines artísticos, que son los que en esta sesión revisaremos un poquito más, y aparte algunos como cuando sale de la ciencia y de las antropologías. Entonces, el paisaje sonoro inició como una tendencia que en realidad se da con Luigi Russolo cuando escribe un libro que se llama El arte de los ruidos, que es muy famoso, que es como de 1913. Entonces Russolo en ese libro escribe que hay que recorrer esa frase muy bonita, que es: hay que recorrer la ciudad con los oídos más abiertos que los ojos. Y entonces lo que decía, todo lo que suena, ok, todos los sonidos que suenan son dignos de atención estética. Y entonces hay como toda una obra que se está desarrollando a lo largo de todo el tiempo y que nosotros lo podemos escuchar. Lo que quería resolver era como ampliar su campo de timbres musicales, porque decía que era muy restringido, o sea, a la orquesta le parecía el restringido. Entonces decía, no, yo quiero, o sea, lo mismo es el sonido de la gente cuando está bajando sus cortinas en los diversos sitios donde se elaboran, los sonidos de las máquinas, los sonidos de la guerra, los sonidos, etc. Entonces, a partir de esa como ampliación de la escucha, y que ya después también, pues por ejemplo, John Cage va a ser un gran representante de eso al decir, pues ya todo es música y no existe el ruido, sino que es más bien porque no le ponemos atención, etc., se van desarrollando varias obras. Entonces, hasta que llegan a quien quizá ustedes han oído nombrar como fundador del concepto, que es Murray Schafer, ¿no? Pero antes de Schaefer, o sea, hubo otras cosas que tenían otra intención. La primera que les quiero mostrar es... Yo no sé alemán, entonces yo lo diré como ahí está escrito, que es Wochenende, si alguien... ¿Alguien sabe cómo se pronuncia en realidad? Wochenende. Muy bien, excelente. Entonces, está bien pronunciado. Y de Walter Ruttmann. Entonces, en 1930, lo que hace Ruttmann, pues sí, durante el régimen nazi, Hitler tenía mucho interés en que se demostrara la capacidad tecnológica que tenía el nazismo. Y entonces le encargan esta obra a Ruttmann. Entonces lo que hace Ruttmann, aquí hay como una cosa bien polémica, porque todavía no está claro si esto era como una obra pensada para la radio, o si más bien si era, Ruttmann era cineasta fundamentalmente, o si era más bien una película sin imágenes. Entonces Ruttmann lo que hizo fue que andaba en camionetas con sus micrófonos grabando los diferentes ambientes de Berlín. Entonces vamos a escuchar un fragmentito y ahorita vemos qué es lo que nos escucha. Entonces, ¿qué fue lo que escucharon ahí? Como cerrando, ¿no? Pasa algo también ahí como un niño que en el taller, ajá. Es como un collage de sonidos así como de distintos espacios también, no pueden estar simultáneos, cuando escucha como lluvia o como un tren, ¿no? Ajá, ¿qué más escucha ahí? Una campana. Campanas, me parece como un taller de imagen. La fe y los sonidos de los trabajos. Y el coche. Está editado, pero es como. Sí, él fue tomando fragmentos y después los editaron. Porque me parece que había como un ritmo, no sé si de repente. Ah, sí, pum. Claro, ajá. Sí, claro, su propuesta de Ruttmann es estética, ¿no? Entonces no quiere como proyectar un lugar. Ahorita vamos a ir escuchando las diferencias que van surgiendo en cada una de estas cosas. Entonces, a la par de Ruttmann, nada más que sin esta onda de quitar las imágenes, siga a Bertov, que es también otro cineasta. Hace una película más o menos en el mismo año después de. Thank you. pero si ustedes ven toda la película va a tener como una inclinación constante a estar reproduciendo los sonidos de los objetos que se están viendo en la pantalla, ¿no? La de Rudman, la diferencia es que se supone que era una película o un filme ciego, ¿okay? Pero bueno, ahí habrá como un debate. Entonces, después sigue avanzando esta cuestión y entonces hay un compositor muy famoso, solo que ahora en Francia, o sea, ahorita estamos en Alemania y Rusia. Y entonces en Francia, en la red francesa, hay otro compositor que de repente le interesa hacer un poco este tipo de cuestiones. ¿Qué más has escuchado ahí? Sí, es el sonido fundamentalmente del tren. Entonces, Pierre Schaeffer, que era un ingeniero y músico y etcétera, entonces al estar en la radio francesa va descubriendo todo este tipo de elementos y le pasa lo mismo. O sea, Pierre Schaeffer era un poco radical, bueno, no muy radical, y entonces decía, hay que darle la espalda a la música. Y entonces lo que agarra es que dice, vamos a escuchar las cualidades estéticas que hay dentro de los sonidos, de los sonidos de nuestro entorno, ¿verdad? Y entonces decide empezar a poner este tipo de grabaciones, que este, por ejemplo, es un tren. Pierre Schaeffer hace unas divisiones de la escucha, y entonces lo que él quería que nosotros escucháramos cuando estábamos ahí no era si es un tren o no, o sea, eso no le interesaba tanto a él, sino que nos fijáramos en las cualidades de ese sonido, si era rugoso, si era quebradizo, si era, o sea, sus cualidades más bien tímbricas sin asociarlas. Y eso era lo que él pretendía. Claro que no lo logró muy bien, porque, o sea, la gente lo escuchaba y decía, ah, es un tren. Entonces eso me recordó cuando yo viajaba con mi abuelita, y entonces Pierre Schaeffer se enojaba mucho cuando la gente hacía eso y le decía, no tienes que recordar nada, o sea, tienes que fijarte en las cualidades del sonido, en sus progresiones a lo largo del tiempo y etcétera. Nadie le hizo caso, ¿no? Entonces él, bueno, sí, hubo gente que le hizo caso y formó como una corriente de la música electroacústica, pero eso aquí no lo vamos a ver. Pero ahí con Pierre Schaeffer al principio trabajaba con un compositor muy cercano que era Pierre Henry, que en lo que estaba Pierre Henry. Thank you. que es... es... una motocicleta. Podría ser también. Ajá, o sea, me puede evocar esa imagen también. En realidad es, son los sonidos de una puerta inalentada, claro. Entonces lo que quería encontrar era la musicalidad en algo que tú dirías, podría decir, ah, bueno, pues esta es mi pieza para puerta, ¿no? Entonces estás con la puerta. Entonces, como, pues sería difícil llevar la puerta a la sala de concierto, pues entonces capturarla, ¿ok? Y entonces empezar a modificarla y hacer una obra con esto. Entonces Pierre Henry y Pierre Chappelle estuvieron muy juntos durante un tiempo e hicieron el, lo pronunciaré igual porque no sé pronunciar tampoco, entonces es el grupo de Recherches Musicales, que es el grupo de investigaciones musicales, PRM, y estuvieron muy juntos. Después Pierre Henry se fue y entonces llegó otro compositor francés que se llamó Luc Ferrari. Y entonces Luc Ferrari. Sí. ¿Por qué están esos registros? Así es como registro gráfico que tiene. Ah, okay. Y este, y creo que a partir de ahí va caminando la aguja o no, y entonces va sonando. Ajá. ¿Qué sentido visual tiene? Este es un sonograma. Y lo que te dice es la información de dónde están ciertas frecuencias con mayor amplitud o con mayor potencia que otras. Eso se usa mucho en la música electroacústica porque lo que hacen las personas que se dedican a ese tipo de composiciones es hacer manejos muy precisos sobre la frecuencia, la resonancia y los timbres. Entonces estos objetos les dan como decir, ah mira, la puerta tiene aquí estas frecuencias mucho más fuertes que otras. Mucho más intenso. ¿Qué tal serían las frecuencias en el registro grave, en el registro agudo? Eso, cuando pasemos a la parte de edición de ambiente paisaje sonoro, podemos ver los en sonograma, los paisajes sonoros y aprender a leer un sonograma. Aquí lo ponen porque esto sirve mucho. O sea, cuando yo digo, ay, ¿qué habrá? ¿Cuáles son las frecuencias que más han utilizado Pierre Henry en esta obra? Veo el sonograma. Y entonces digo, ah, mira, ¿no? ¿Cómo hizo esta confusión y por qué juntó este sonido con el otro? Porque tienen cierta concordancia en las frecuencias, o no la tiene, o hizo un quiebre en el cuerpo. Es la visualización del sonido. Lo que nos permite ahora, ¿no? O sea, eso es una técnica pues, más o menos reciente. ¿Ves? ¿Qué aparato lo muestra electrónicamente? ¿O eso está impreso? En esta época, yo no sé en realidad cómo lo hacían ahí. Actualmente lo hacemos con las computadoras en aula, así que lo hacen. Tienen la opción de ver espectrogramas y tú pum, le das y lo miras. En esa época, sí, no sé cómo se hacía el espectrograma. Pues había unas máquinas que les llamaban transcriptores automáticos. En realidad hacían como más bien una especie de osciloscopio parecido a lo de los médicos. Pero es lo que por lo menos en los micrófonos es lo que usaban para extraer como la imagen del sonido. Era un aparatito analógico, tal cual. O sea, como los médicos, una aguja que con el sonido vibraba y como cuando rayaban un LP para o un disco cualquiera para escribir el sonido, ¿no? Solo que lo hacía mucho más grande para que se pudiera. Eso es lo que yo uso de la presentación gráfica. Ah, que okay. Es sí, hay que tener en cuenta que aquí ya pasamos a una época donde el sonido se volvió fonográfico, es decir, que lo podíamos escribir. O sea, que técnicamente esto es fonografía, escribir el sonido. Entonces estas son sus representaciones escritas, por así decirlas, del sonido. ¿Vale? Pero eso fue ya en esta época, con todos estos adelantos, como el disco de cera, los acetatos, ¿no? La cinta magnética en el principio. ¿Hablando de 1963? No, como del... No, la cinta. No, los discos de cera. No, como del 1887, 1890. Entonces, Pierre Henry y Pierre Chappelle se separan y llega Luc Ferrari. Entonces, Luc Ferrari, en un afán, o sea, la música que hacía Pierre Chappelle estaba como en este sentido, como el objeto sonoro, tratar de dislocarlo de su fuente para que lo apreciáramos estéticamente, un poco como pasaba con la puerta, etc. Entonces llega un día Luc Ferrari y en los 60s también hace esta cosa. A diferencia de lo de Pierre Schaeffer y Pierre Gentil, se percibe la profundidad, ¿no? Y qué más, ajá. ¿Qué más hay aquí? O sea, es esta profundidad del espacio, porque aparte ya es otra técnica de grabación. Ajá. ¿Y qué más? Como que es más clara el sonido, más definido, ¿no? O sea, que muy bien, hay una definición más del sonido, y aparte, ¿a qué me evoca? Aunque a un momento, lugar, ¿no? A un momento. Ajá. Entonces, cuando Pierre Schaeffer, cuando Luc Ferrari le enseña la pieza a Pierre Schaeffer, él se enoja mucho porque la escucha y dice: sé de dónde sacaste esos sonidos. O sea, es un lugar y sé lo que está pasando, y entonces me trae recuerdos, y entonces eso yo no lo quiero, y entonces se pelea y se separa. Ajá. Y entonces, aquí Luc Ferrari ya tiene dos cosas, ¿ok? Utiliza ya la técnica de grabación estéreo en XY, que era una cosa que ya habíamos visto antes, que a diferencia de Pierre Schaeffer, que habían utilizado grabaciones monoaurales con direccionales. ¿Mm? Pero aquí ya incluso a la cuestión estética se le da el manejo de cierto enfoque tecnológico un poquito más avanzado. ¿Mm? Por eso hay esta sensación de profundidad. Okay, que en el otro era un efecto mucho más complicado de lograr, pero aquí sí se nota. Pero hay otra cosa que hace Luc Ferrari, por lo cual esta obra es muy famosa, que se llama Presquerien número 1, que es el amanecer de el surgimiento del día a la orilla del mar. Entonces, este material yo se los voy a poner en un post ahí en el y entonces esta obra de Luc Ferrari tiene mucha relevancia, porque también se puede hacer como un análisis musical de cómo va utilizando los elementos. Ese lugar en realidad no existe, que es una playa yugoslava donde Luc Ferrari estuvo mucho tiempo y no podía dormir chido, ¿no? Y entonces él, para como controlar su insomnio, empieza a grabar de las 4 de la mañana a las 6 y graba durante 21 días. Y luego todo eso lo reduce a 21 minutos. ¿Sale? Entonces, más o menos, un favor, hay una cosa muy curiosa que me gustaría que escucháramos el final. y lo voy a lanzar en la vida de la ¿Qué notaron ahí? ¿Al final? Ajá. En esta parte ahí, existen. Y luego así. Ajá, ¿alguna vez has escuchado a las cigarras así? Quizá sí. Es cuando estás adentro, bueno, bajo un árbol que está atascado de ti. Sí. Pero tendría que estar. Ajá, o sea, tendrías que estar atascado por ellos. Y luego pasa el canto este. La mujer y las cigarras, o este sonido, la van poco a poco tapando, o sea, como si las cigarras estuvieran como poco a poco subiendo. Eso no existe. Ajá. O sea, no existe como que, oh, voy a cantar y me voy a comunicar con las cigarras. O sea, no, no, sí, bien hippie, pues sí se puede. ¿No? Pero, o sea, sí está chido, si lo quieren ver, sí está bien. Pero, no se puede. Y entonces, Luke Ferrari lo que dice es que empezó a ocupar los sonidos como si estuvieran orquestados. Pero ya no eran sonidos musicales, o sea, sino que ya eran los sonidos de la naturaleza y los fue orquestando de una manera muy, muy particular. Entonces, el Presker no le interesaba que tú tuvieras la evocación de esa playa yugoslava, sino que le interesaban todos los elementos musicales que había ido para conformar toda una sinfonía, por así decirlo. Entonces, después, en Canadá, sale un... Murray Schafer le interesa mucho el fenómeno de la polución sonora, o sea, la contaminación del sonido, de nuestro entorno sonoro. Y entonces, él se hace un grupo en la Universidad Simon Fraser en Canadá, donde dice, pues vamos a tratar de investigar este fenómeno. Hacen muchísimas investigaciones, muchas. Y entonces él es como, se constituye como el gran teórico del paisaje sonoro. Y entonces, pero lo que él hacía, ¿quién? El que está cerrando. Murray Schafer. ¿Para qué está? Schafer. ¿Sale? Y entonces él hizo muchos estudios. Que entre uno de ellos está el de las cinco villas europeas. Entonces ahora vamos a escuchar esta aproximación un poquito. Espero que salga, tengo mucho tiempo de esta próxima. Pero ese día ya no lo escuchamos ni como en esta especie de collage que estaba haciendo el GRM, sino que ya escuchamos el lugar. Como una escena. Exacto, como una escena. Y les interesa preservar esos sonidos. Y el proyecto de paisaje sonoro mundial, o el World Soundscape Project, hizo muchas investigaciones con este tipo de preservación de los sonidos y cuidado del entorno urbano. Y entonces toma, ahí ya el paisaje sonoro sí toma caminos ya muy diversos. Oye, ¿no es más o menos como la misma época donde hicieron estas obras de arte también con el paisaje, como de una playa que está así en caracol, con los estemblas? ¿Cuál? Es que no me acuerdo cómo se llama. Más o menos la época, más o menos es como la experiencia de esa época. Sí, la arte, exacto. Sí, se te fijó, sí. ¿Es una época semejante? Un poquito antes, sí. Pero bien. Más o menos por ahí. Se les parece. Ok. Sí, pero no, los 60. O sea que el arte contemporáneo de la época está viendo como algo que tiene que ver con el paisaje, o sea, como una intervención del paisaje. En otro sentido, ¿no? No en el mismo sentido que los... Sí, que el objeto ya no está en el museo, sino que está en la misma naturaleza. Y entonces empiezan a hacer así caracoles, empiezan a intervenir con montañas, playas, con las playas, con los lagos. Y luego nace, por ejemplo, el jardín también, ¿no? Toda esta intervención de la tierra. Pero sí, son 60, 70 aproximadamente. Y es 75. Bueno, Schaefer sí es como finales de los 60 hasta 75 él estuvo ahí, después se fue. ¿Qué es eso? O sea, creo que hay cosas que son también interesantes. Una, o sea, lo que se fue al principio, cómo estas experimentaciones parten de las artes visuales, ¿no? O sea, gente como Berto, ¿no? Incluso Luigi Russolo, que era pintor antes de ser músico, ¿no? O sea, cómo ellos, traen como toda esta exploración sonora partiendo de otra perspectiva, ¿no? No de la perspectiva del músico de formación que se dedica a la música. Y otra cosa es que en estas épocas hay dos como ramas de las ciencias sociales que influyen muchísimo el trabajo de esta banda. Una pues, es la antropología, ¿no? Gente como Clifford Geertz y banda así, que hablaba como de la autoetnografía y de mirarse a uno mismo como objeto de estudio, permea mucho en este pensamiento. Y otros son los estudios de comunicación, sobre todo hablar de Marshall McLuhan, igual que los mitos de la escuela de Quebec. Que bueno, McLuhan es una de las bandas en las que Murray Schaefer se basa mucho, pues porque empiezan a hablar de la dimensión acústica, de la percepción y de que el cerebro, a partir de toda la ayuda de las nuevas tecnologías, que bueno, para ellos no es todavía esto, ¿no? Pero el satélite, la televisión y demás, el cerebro empieza a ser más acústico y ya no solamente visual. Entonces es como importante eso porque toda esta exploración surge de un ámbito interdisciplinario desde el principio, ¿no? Y saca totalmente el discurso sonoro de los conservatorios y las escuelas de música. Y entonces, a partir de aquí, ya se hace esta bifurcación que se va por muchos lados del paisaje sonoro. Entonces, Schaefer se va de la Universidad de Simon Fraser y se queda Hildegard Westerkamp y Barry Truax a ya desarrollarlo de manera estética muy fuerte. O sea, composiciones de corte estético intenso. Que otra de las influencias de aquí va a ser el radioarte. Entonces... una obra de las influencias, pero entonces esta obra it's a calm morning, I'm on Kids Beach in Vancouver, it's slightly overcast and very mild for January. It's absolutely wind stilled. The ocean is flat, just a bit rippled in places. Ducks are quietly floating on the water. I'm standing among some large rocks full of barnacles and seaweed. The water moves calmly through crevices. The barnacles put out their fingers to feed on the water. The tiny clicking sounds that you hear are the meeting of the water and the barnacles. It trickles and clicks and sucks and... The city is roaring around these tiny sounds, but it's not masking them. I could shock you or fool you by saying that the soundscape is this loud. But it is more like this. The view is beautiful. Aquí, ¿qué escucharon? ¿Sí le entienden a lo que iba diciendo más o menos? Como que va describiendo, ¿no? Lo que va haciendo y el sonido que se va haciendo. Exacto. Y ya usa al sonido, al paisaje, pero como material. Porque de repente dice, yo te podría engañar de que este paisaje sonoro es así de fuerte, ¿no? Entonces le empieza a subir. Dice, pero más bien es así. Y llega una parte más adelante donde dice, vamos a quitar el sonido del aire. Entonces le mete un filtro y quita el sonido del aire, ¿no? Entonces ya te empieza, o sea, ya se manipula. No había visto que alguien quemó. Pero yo no sé sonar. Y ahora lo estamos viendo. Tal vez nos digan, son otros, son los que. Entonces, esta banda ya empieza a utilizar el paisaje sonoro ya como un material de, así como se utiliza la pintura, se utiliza etcétera, ya el sonido se vuelve el material con el que se va a estar trabajando. Entonces, a partir de eso ya se hace toda un camino de la estética y se va, ahí sí ya se va a empezar como a romper hacia otros caminos que ahorita veremos un poquito más politizados. Entonces, y en otros de preservación, por ejemplo, si ustedes notan el proyecto de la Fonoteca Nacional de Paisajes Sonoros de México, tiene varios lugares que se consideran importantes que hay que preservarlos, que esto se le llamaría ya ecologías acústicas, etc. Entonces, ahorita estos no los escucharemos, pero bueno, los pueden oír. Son muy bonitos algunos, pero tienen un sentido de archivo y documentación y preservación, más que estético, o sea, más de ecología. El de Hildegard Westergaard. Ajá, de todas maneras lo voy a subir en el blog y todo eso. Y okay, hay otros proyectos, por ejemplo, escuchar a África. Y entonces ahí tú le vas dando y escuchas diferentes paisajes sonoros de África, de la selva, etcétera, de los animales, la música que hay allá. O sea, tiene un sentido muy documental por una parte, o sea, ya está la parte estética, otra parte como muy de documental. Y en este resalta a alguien que es Peter Cusack, que fue importante porque empezó a hacer una cuestión aún más, aparte de documental, pero son sonidos de lugares que fueron devastados. Entonces, déjenme ver si aquí está, porque ya no está libre. Mark Burns. Raw recordings from Grand Austrian Glacier. Excerpt from Slepet using glacial recording. National Oceanic and Atmospheric Administration Events Program Under Sea High Reform Recording of March 11, 2011 Japan Earthquake. Thank you. pero de que es un sonido muy saturado. Entonces estos son sonidos que captan por la, al parecer son hidrófonos, y de un tsunami o de un terremoto. Entonces, Cusack tiene otro donde va a una zona que fue devastada en estos como desastres atómicos, entonces graba ese paisaje sonoro. Se me explicó como una cuestión de documentar las atrocidades que ha hecho la humanidad a lo largo del tiempo, porque digamos que Murray Schafer y toda como esta corriente se basó como en una visión más optimista de la humanidad y menos oscura, y entonces graban pues las cosas que son bonitas y todo eso, pero de repente empieza a surgir como un movimiento dentro del paisaje sonoro que dicen vamos a grabar las brutalidades de la humanidad, ¿no? Entonces graban mataderos, graban estas zonas devastadas, encuentros violentos, ¿okay? Y todo este tipo de cuestiones, y también las vuelven como un objeto ya no solo como nada más como documental, sino también le dan ciertos dotes estéticos. Uh-huh. En este caso sí estamos ante las cuestiones más documentales, ¿no? Entonces tenemos así como icebergs que suenan, etcétera. Pero mira, tenso. Bueno, wow, estos son los icebergs, sí, sí, sí, sí, sí. Lugares para grabar diferentes cuestiones. De entre las, una obra que por ejemplo tiene un tinte politizado, Tito Rivas tiene una grabación que se llama ¿Y Tito Rivas de dónde? Es de aquí, de México. Uh-huh. Voy a levantar un poquito. Estoy llegando a la plancha del Zócalo, el día de la mancha del Zócalo, con la flota de Pallachín. Periodismo sonoro, pero está hecho bajo la cuestión del paisaje sonoro. Ajá. O sea, el paisaje sonoro le da el material para poder hacer este tipo de evocación. ¿Y tiene un programa de radio? ¿Quién, Tito? No, pero Tito tiene muchas obras de que utilizan el paisaje sonoro en como todas las gamas que hemos o que yo he compartido ahorita. Ajá. Y entonces pueden escuchar ahí su lugar en SoundCloud, Titofonos, y ahí tienen gran parte de su obra, ¿no? Otros artistas mexicanos que utilizan mucho esto, pues es Israel Martínez, Manuel Rocha, Blacks, ¿no? Hay muchísima gente, Ana Paula Santana, hay muchísima gente que trabaja en el estado. Entonces, ya para pasar ahorita a nuestra parte práctica, les voy a enseñar otra cuestión que también estuve trabajando. La parte más contemporánea del paisaje sonoro actualmente es una unión que se está haciendo con etnografía. Entonces, en esto lo que se hacen ya son proyectos colaborativos. El paisaje sonoro me da una gran ventaja, que es que cualquiera que agarra una grabadora y tiene una suficiente sensibilidad auditiva puede crear momentos muy particulares, sin tener una formación tan estricta en sonido o en el manejo de las frecuencias o en el manejo de cuestiones más técnicas. Entonces, lo que se busca ahora es que se hacen experiencias colaborativas, horizontales, con diferentes poblaciones que por alguna u otra razón han sido excluidas por el medio social. Entonces, voy a poner una cuestión que hice con la UAM, que fue con Radio Abierta, que es una radio que las personas, que los locutores y locutoras, etcétera, son personas que les llaman aquí con experiencia psiquiátrica, es decir, que son pacientes que tienen diversos trastornos establecidos por la psiquiatría como la conocemos, ¿no? Entonces, voy a poner igual un fragmento de alguien y explicar cómo fue que grabó esto. O sea, esto fue muy sencillo. Yo le di la grabadora y entonces él se fue a caminar, y entonces lo que después hizo fue esta cuestión. Cosas que me rodeaban. Tenía miedo, sí, claro. Yo creo que aquel que no tiene miedo no está vivo, y el que lo reconoce menos lo tiene. En todo este transcurrir de gente, máquinas, soledad, silencio, me hace imaginar que la vida viene siendo más de lo que yo pensaba. Y a la edad que tengo, después de tanto camino recorrido, me gusta pensar en lo que me hace falta vivir. Tiene la grabadora, va capturando y al mismo tiempo va como tirando todo lo que se le ocurre sobre lo que va haciendo el proceso. Y en este caso, o sea, son como obras donde ya las personas pueden ir como capturando los sonidos, trabajándolos, etc. Entonces, esta es la parte que por lo menos yo he encontrado como un poco más contemporánea, que es el hecho de hacer cuestiones colaborativas, donde las personas crean el propio paisaje, lo van subiendo, lo modifican, hacen sus propias obras y las suben. Y el otro es uno que se llama virtualización, pero que de ese no sigo sin poder conseguir el material, que ya es hacer cuestiones de síntesis muy compleja entre sonidos de la naturaleza para crear nuevos sonidos, ¿no? Pero ese no traigo ahora. Si lo encuentro, pues lo subiré ahí al blog. De ese proyecto ya me entendí que era como de colaboración, pero el que hizo el paisaje, no, son, bueno, el que hizo esta pieza, ¿quién era? ¿Es él? No, es él, pero es que entendí algo como el que de problemas mentales, ¿no? Eso ya no. Ah, sí, sí, o sea, la radio que hacen ellos todos los miércoles está dirigida por ellos y son pacientes pues de diferentes condiciones psiquiátricas. Ajá. Y entonces en este caso a ellos se les da las herramientas y ellos hacen las cuestiones. Entonces, igual durante ese periodo, pues desarrollé otro proceso que fue como con una zona marginal, o, bueno, no me gusta llamar las zonas marginales, con una zona de allá de Tlaloc, con condiciones difíciles de vivienda, de agua y todo eso. E igual con la juventud que grabara el paisaje sonoro de entonces. Ese también está aquí, pero si quieren ese lo pongo en el blog y ya lo pueden escuchar, pero también va a tomar más tiempo para la ejercicio de grabación, pues no, en realidad fue un ejercicio que también Luc Ferrari ya había hecho en otra. Hay cuatro Presquerrien, cuatro obras de Presquerrien. La uno es esta de la playa, la dos es donde él habla. Okay, o sea, va igual caminando por la noche y él lo que va diciendo es las memorias que le evocan los sonidos que va escuchando. La tercera no me acuerdo bien, y la cuarta ya es una obra que hizo en el 98 que vuelve a incluir sonidos como muy particulares, pero ya les empieza a meter sonidos de síntesis y los empieza a modificar y empieza a hacer una modificación más intensa. Pero no tiene un nombre tal cual el ejercicio, sino es el hecho de que tú decides salir con tu grabadora. Y lo interesante aquí es que la voz no se le montó después, ajá, o sea, sino que él trae la grabadora y él va hablando. Es una sola toma. Es una sola toma, ajá. Entonces, sí, o sea, cuando termina, a ver, aquí. Pasan como fases un poco. Me pregunto qué sería si pudiésemos tirar al excusado nuestras equivocaciones, jalar la palanca y que se bañen para siempre en el agua. Creo que eso es un sueño guajiro. Me pregunto qué sería si pudiésemos tirar el escudo. Sí, no es una cosa como que grabamos los sonidos y luego quien lo hizo así fue otro chico que hizo otra obra y sí, está separada la voz del paisaje sonoro y entonces, pero él decidió hacerla así y él decidió hacerla así, o sea, como cada quien decide cómo va a hacerlo, ¿no? Aparte es muy interesante, ¿no? Porque como que una grabadora. Ajá. ¿Qué tipo de grabadora, por ejemplo, para este tipo de ejercicios? Es una Zoom H1 muy sencilla que son con las que trabajar en, digamos, este tipo de grabadores. ¿Dónde se compran los grabadores? Ah, luego les traigo la dirección. Justo hace poco acompañé a una amiga y yo, donde hay un don que las tiene y las da como menos caras que otros roles ahí. Y ya para finalizar, ahora sí me gustaría ver una donde ya es esta onda del paisaje sonoro, pero llevado como a las interdisciplinas y como una ya obras de manufactura compleja, que es Bennett Carter. Entonces, vamos a ver un fragmento de esta. Turn camera, press video button. I'm sitting here right now with you in the train station castle, watching people pass by. It's very intimate in ways, watching people. You can see how they walk, so you can tell if they're happy or sad, or lost somewhere in their mind. This video will be an experiment. We're like those prisoners stuck in Plato's cave. We watch the flickering shadows on the screen. Try to align your movements with mine. Move your screen up to the left as I do. A red coat. I used to have one. Wonder where it went. So many people were back here. Garbage pails have moved. Do you see the musician? They're between the pillars now. Let's get up. Follow them. Pero ahora, o sea, está, sí, ya, o sea, como una cuestión elaborada de la manufactura de la obra. Entonces dura 26 minutos la obra total, y aquí solo son 6. Pero sí notaron lo que está haciendo, ¿no? O sea, tú vas escuchando otra cosa mientras estás en el otro espacio, pero escuchando lo que pasó. O sea, es para lo que su creatividad es necesaria. O sea, es muy maleable el paisaje sonoro como material artístico, o como material tecnográfico, o como material documental. Entonces, hasta aquí ahorita lo vamos a dejar para ya pasar como una práctica y todo eso. Pero, ¿tienen alguna duda hasta aquí? ¿Qué les pareció esta obra? ¿A qué me escuchaba como no sé si le podría dar una pantalla a alguien y sus audífonos? No sé, las cosas así. Bueno, pueden pasar una aplicación y ya verlo. Pero, sí, porque ella sí da el material, lo da y ya después lo haces a la empresa. Aunque, bueno, quién sabe, igual se ha perdido varios, ¿no? Pero en fin, ella es Janet Carter. ¿Sale? Entonces, ¿hasta aquí tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Pues básicamente es algunas cosas que se han hecho con el paisaje sonoro, mucha instalación sonora, también hay muchísimo con esto, ¿no? Entonces, hasta donde ustedes lo quieran llevar. ¿Sí? Yo quería como comentar. Ahorita, como en este recorrido así de un solo, pasando por Holanda con Alberto y después pasando por la escuela francesa de los concretos, Pierre Chaffee, Pierre Henry, todos ellos, y después a la escuela canadiense y ya después todas las derivaciones que hay, por ejemplo, en México, en muchos otros lugares. O sea, hay como dos tendencias muy claras, ¿no? O sea, banda que defiende el carácter documental del paisaje sonoro. Si el paisaje sonoro debe servir para documentar, y por lo tanto, entre menos se altere yo, el documento es más auténtica pues, la obra, aunque parece ahí ya un poco contradictorio, ¿no? Porque ya desde que lo llamas obra ya estás sugiriendo una dimensión artística. Pero aún así hay gente que trata como de hacer la menor cantidad de alteraciones posibles para que quede el carácter documental. Tal vez un modo como lo que vimos de Tito Rivas, lo que sus trabajos, este que escuchaban de Ayotzinapa, pues tiene un poco esa función, o sea, quiere que sepamos que está en una marcha y además en esa marcha particular por esa problemática social particular. Y luego está como el otro lado de la banda que, pues, que eso no le interesa, ¿no? O sea, que le interesa trabajar la parte estética del sonido y que no le interesa que la fuente se reconozca, ¿no? Yo creo que este video que vemos al final está como en ese otro lado. O sea, obviamente ni en uno ni en el otro tenemos el sonido real del espacio, ¿no? Pues, no escuchamos ruido, o sea, estemos leyendo la pantalla o la otra pantalla, hay un trabajo de purificación del sonido para que escuchemos eso que quieren que escuchemos y estamos oyendo la música. Entonces es como interesante pensarlo así para cuando hagamos los ejercicios, ¿no? O sea, de pronto es tan rico tener el oído documental que quiere escuchar la realidad como es. Y si voy a salir a caminar a la obrera, pues voy a salir con los ruidos de la obrera, ¿no? Y luego es otro oído que dice, pues yo voy a recrear la realidad y voy a hacer la realidad que yo quiero. Y si yo quiero que en la obra haya silencio, pues pongo silencio, ¿no? Y si quiero captar solo algo, pues le pongo un piezo eléctrico a eso para que no me capte todo lo del alrededor, o a una forma súper cercana, para que no me capte mucho lo que quiero ambiente. Y ahí es donde... Pues nada, o sea, creo que hay que hacer eso porque son dos horas bien diferentes de lo que me hace este tema. Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta? Entonces, vamos a hacer ahora un ejercicio de caminata. O sea, el primer paso para la creación del paisaje sonoro, así que podríamos marcar, es la escucha, la activación de nuestra escucha. Entonces, justo como le decía Rosolo hace un siglo, o sea, como andar por la ciudad con los oídos más abiertos que con los ojos. Entonces, al empezar a percibir estos sonidos ya como con mayor atención o la percepción auditiva mucho más abierta, vamos a poder decidir como qué es lo que vamos a hacer con la obra y qué es lo que vamos a intentar transmitir, ¿no? Murray Schafer tiene una frase muy bonita que es el hecho de que, o sea, él considera al entorno sonoro como una orquestación que todo el tiempo se está renovando. Entonces, cuando tú sales, lo que haces en realidad es escuchar la composición que entre todos hacemos. ¿Okay? O sea, todos somos ahí intérpretes, compositores y escuchas a la vez. Y lo estamos creando esa obra, ¿sale? Entonces, es como si todo el tiempo estuviera rodeado de una música, pero que no le damos como nombre estricto de música, ya desde su punto de vista así, y que está sucediendo todo el tiempo. ¿Sale? Entonces él tiene unas ciertas marcas que vamos ahorita a revisar. Entonces les voy a pasar, o sea, con estas hojas ahí vamos a ir anotando, toman una y así la van pasando. Solo traigo 12, espero que nos alcancen. 2, 4, 6, 8, 10. Ah, oh, justos. Muy bien. Entonces, y vamos a hacer la caminata. Entonces, la caminata ahorita, no sé cómo quieren que la hagan. Si quieren que, o sea, como que vayan en, ustedes como en grupos pequeños dirigiendo su propia caminata, que vayamos ahí todos así como los 12, 13 que somos casi ahí como, ah, vamos todos en bola, así, ahí como anotando.